Buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es el Bicho Reactor. Iniciamos el año 2015 del Bicho Reactor. Malen operando los controles, Nico coordinando todo del otro lado, Lucas, nuevo integrante del Bicho Reactor. Ahora sí, vamos a presentarlo. No lo mires mal, Malen, lo único que te pido. Que se suma al equipo del Bicho Reactor. ¿Cómo estás, Maurito? Muy bien. No, yo quiero que hagas esto. Estamos en chancleta para caminar para acá. Mirá que bien. Sí, yo hoy no. Está perfecto. Yo hoy no cumplí con la premisa. Pero estuve en chancleta muchos días. Todavía, esta es la primera que me pongo bien hace bastante tiempo. No, tampoco tanto, pero sí, casi. Bueno, arrancamos esta programación veraniega en chancleta del Bicho Reactor. 11 años. Yo me siento medio raro acá. Por ahí vos. No. Estamos en el estudio B de FM La Tribu. Pues están todavía acustizando el mega estudio, el estudio principal. Pero bueno, nosotros hicimos el último programa acá ya, así que estamos más acostumbrados con Nico. Pero te vas a acostumbrar rápido, no te preocupes. Como todo. Arrancamos, como decía antes. No sabemos cuánto va a durar, ¿no? Tampoco, no. Como viene sucediendo los últimos años. Siempre con la excusa de que estamos renovando y trabajando para el lanzamiento de la temporada 2015, que es real. Sí, por ahí lo que decimos suena un poco más importante, pero es real. Yo creo que es un chip en nuestra cabeza, pero yo siento los programas veraniegos del Bicho Reactor de una manera diferente. Sí, yo también, y está buenísimo. Por ejemplo, me había olvidado el tema Levi. El tema Levi me había olvidado y hiciste muy bien en cumplir con esa. Ese ritual de los veranos. Y sobre todo porque Motorhead va a estar tocando en mayo en Buenos Aires. Así que. Y un poco también para terminar. Ah, Lemmy, ¿cuánto hace que pasamos Lemmy? O sea. Sí. Porque aparte hay un festival. Y ahí toma un renombre mayor. Pero en realidad vos lo venís siguiendo desde cuando. Sí, y desde que nací. Cemento. Eso quería escuchar. No, pero bueno, sentís. Por eso te digo, es un chip nuestro, porque nosotros no tenemos ningún tipo de tapujo en pasar cualquier cosa. Suena lo que nos gusta, lo que tenemos ganas, pero que en el verano hay canciones cosas, que representan. Sí. Hemos hecho mucho. De hecho, el año pasado hicimos una entrevista con Day Chango, ¿no? Sí. Super Chango es una banda de verano. Sí. ¿O no? Sí. Cerati, antes de que pasara lo que pasó con su fallecimiento y todo eso, verano. Era música de verano para el Bicho Reactor. Pil de verano. Sí, totalmente. Hay un montón. Que vamos a renovarnos igual un poco. Pero bueno, arranca. A ver si la sangre nueva. Sí, el Bicho Reactor. Si la sangre nueva. Los viejos estamos cansados ya. Y hoy arrancamos el Bicho Reactor también con un invitado. Está acá ya dentro, ya en los estudios de FM La Tribu. Vito Martino y Los Inolvidables, en realidad es la banda, está Ezequiel, y que editaron su disco hace unos años, está radicado en la ciudad de Córdoba, lo cual me parece muy interesante. Vamos a poder charlar un poco sobre cómo es el rock en Córdoba, puntualmente, o cómo es la escena, ¿no? Puntualmente. Además de que trajo la guitarra, va a tocar algunas canciones, así que después de la tanda vamos a estar con Ezequiel de Vito Martino y Los Inolvidables. Y yo me fui, estuve en Perú de vacaciones y traje mucha música peruana, variada y muy buena. Hasta salsa, salsa guerrillera, una cosa así es el nombre de la salsa. No es guerrillera, pero digamos, el género. Yo no sabía que en Perú había rock, o sea, los Saicos son peruanos. Los Saicos, traje un tema de los Saicos, que es genial. Es del año 64, si podés escucharlo. Demolición se llama. ¿Quién decía que los Saicos eran los MC5? Fueron los primeros punk. Año 64, ese tema, así no puede ser. Y me lo han dicho mis amigos ahora, que voy a aprovechar si están escuchando, le mando un saludo a la amenaza viscosa. ¿Qué es? Que es el nombre de la banda, la amenaza viscosa, es muy bueno el nombre. A ver si me invitan a mí también, yo quiero ir. Conformado por Diego y Boris. Diego en guitarra, vos y Boris en el teclado, te digo, yo me sumé como invitado. Otra banda más. Sí. Fui invitado a la amenaza viscosa, tuvimos una noche muy muy buena tocando ahí en la playa. Así que bueno, y ellos me han nutrido de música de rock peruano. Una fue Los Saicos, pero por ejemplo hay otra que se llama Traffic Sound, que es de los 60, psicodelia a pleno, es muy buena. Tuvimos la suerte de conocer también a vecinos por ahí y a la hermana de un músico como el Cerati de peruano. y que se llama Mickey González. Sí, es conocido. Bueno. Ha estado en Personal Fest y en festivales acá. Ah, yo no sabía eso. Bueno. Va, pará. Creo que sí. Bueno, bueno. Ese es otro que me pareció súper interesante. Bueno, traje mucha, la verdad conocí, me han hecho escuchar mucha música muy buena. Que puede sonar hoy, podrá ser, o sonará alguno de los martes siguientes de la versión veraniega del Bicho Raptor. Que se puede llegar a extender hasta más del 21 de marzo o no, no sabemos. Sí, sí, sí, sí, puede ser. Ya decimos que sí. Y el 21 justo es el Lollapalooza, vamos a ver. Arrancamos, no saben. Vamos a ver. Bueno, arrancamos el programa con Queens of Stone Age. Banda que viene sonando muy seguido en el Bicho Raptor, en el último programa creo que sonó. Con el primer tema del disco Rated With R, Feels Good Hit of the Summer. Olvídense que van a dejar de escuchar Lanegan, Queens of Stone Age, Motley Crue, Black Krauss, Helicóptero, o sea. Sí, sí, somos el Bicho Raptor. Sí, ya está. Bueno, si quieren comunicarse con nosotros pueden llamar al 486-40489 o 486-1095. Nos pueden mandar mails al bichoreactorradio@gmail.com. Estamos online en Facebook y el blog es elbichoreactor07.blogspot.com. Vamos con alguna noticia que traje. Vamos, escuchemos. Escucha esto. Es una rareza, ¿eh? Es el clásico, mega clásico de David Bowie, ¿sí? Heroes, sí, no sé si se habrán dado cuenta, yo imagino que sí, es igual, pero que el señor del Duque Blanco lo cantó en francés. Esto fue grabado en el 2008, me parece. Se editó en un compilado o algo así, así como exclusivo de Francia. Y ahora edita, porque viste que el año pasado se hizo una serie de exposiciones, sí, de Bowie con 300 objetos, sí, sus vestidos, su traje, todo eso. Entonces eso fue en Londres y ahora se va a París. Entonces va a editar en formato vinilo este disco y también edita un compilado que se editó también por esa época, que es un compilado que se llamó ID Select, que es un compilado elegido, las canciones elegidas por Bowie, con la excusa de la exposición esta, que después también va a ir a otras ciudades como Toronto, Chicago, San Pablo y Berlín. Y así que, y va a poder ser comprado exclusivamente por los franceses, o sea, solo lo vas a poder comprar en Francia. Sí se va a poder comprar desde otros lugares por internet. ¿Qué opinás de nuestro... A ver. De Geezer Butler. ¿Qué pasó? ¿No te enteraste? No. Se involucró en una riña de un bar y terminó pasando la noche en Naka. No, o sea, la verdad que no sabía. Me llama mucho la atención porque él y Ayomi... Son lores, ¿no? Hoy son lores. Sí, en su momento habrán sido... Bueno, son de una ciudad como Birmingham, bastante radical, o sea, muy industrial. Tenían fama de peleadores, pero más de joven. ¿Sí? Hoy no lo veo ni a palo... ¿Qué sabrá? ¿Tomó un par de copas de más? Sí, a mí me sumó en la simpatía. Sí. El enterarme de eso, como Paul Weller, ¿no? Paul Weller es otro viejo cabrón. Sí. Que lo vedaron de un par de aerolíneas, ¿no? Como los Gallagher, ¿no? Sí. Bastante de los británicos. Sí. Esa arrogancia británica, sumada a que algunos de ellos tienen más ese barrio, como por ahí le podemos decir nosotros, sería... Pero la verdad que me sorprende, ¿eh? Terminó preso. Pero bueno. Y me le metieron un par de cargos seguro. Para sacar unos mangos, ¿no? Seguro, algo le van a haber sacado. Si hay un colega tuyo, seguramente. Y debe estar seguro yo también, ¿eh? Pero allá tiene las peluquitas esas, me parece. Estuve leyendo, bueno, pero esto por ahí, bueno, después lo pasamos seguro. ¿Qué estuviste escuchando? Además, ¿cuántos discos te llevaste de vacaciones? No me llevé discos. O sea, bueno. ¿Cuántas? Discos seleccionados. Nada. Escuché poca música. No, me sorprende mucho de vos. Llevé, pero después tuve un problema con el celular. Llevé el celular. Que como es nuevo. Música en el celular, me acabé de tirar. Me quedé sin memoria. Entonces empecé por a borrar. La foto. Claro. Empecé a borrar y después me cuento que no tenía la memoria, el chip de la memoria. Entonces conseguí un chip y ahí, pero borré bastante música. Me había llevado Van Halen, The Cult, Motley Crue. ¿Trajiste tu tema del verano o no? No. Bueno, yo tengo un tema de verano, pero me da vergüenza. Después, no, ojo, pará. Yo no traje el tema de verano, que es lo que vamos a escuchar en un rato. Yo creo que traje el tema del primer semestre seguro. Opa. Seguro. Opa. Después vamos a ver. Que me sorprende. ¿Sí? ¿Lo escuchamos ahora, querés? Y después lo charlamos. Sí. ¿Y después qué ponemos? Sí, no importa. Bueno, dale. El tema de tu primer semestre. Sí, a ver, mandalo ahora, que tiene una intro así medio hablada. Ahí está, poné bien fuerte. Este es el tema de este primer semestre, a ver qué te parece. Sounds in the way. al tema del próximo semestre, ¿no? Tiene un trending topic, el tema del verano de Manso. All Bad Things Must Die es el nuevo tema de Motley Crue, que lo habían anunciado cuando iniciaron la gira despedida, ¿no? La gira Final Tour. Y ahora lo lanzaron así, hicieron toda una movida. Yo estaba allá, yo Wi-Fi estaba, ¿sí? Lo traté de descargar. Estaba para descargar online gratuitamente el Grandes Éxitos. Lo intenté de todo, pero no pude. Decime que te cruzaste un fan de Motley Crue peruano. No sociabilicé tanto. Y bueno, Motley Crue se anunció la nueva gira, termina este año la gira. Y supuestamente la última gira, el 31 de diciembre, es el último show en Los Ángeles, que lo agotaron en horas. Igual tampoco es tan grande el lugar, ¿eh? También no. Averiguó eso. 22.000 personas. Pero eso no lo digas. Ah, bueno, o sea, que agregaron el 30, ¿no? Yo tenía esperanza de por ahí ver si podía arreglar para ir al último show, pero no, obviamente. Y sigue siendo Alice Cooper quien abre los shows de Motley Crue. ¿Y crees realmente que va a ser el último show? Sí. Y Alice Cooper, yo le digo, Alice Cooper les propuso que en el último show, en el último tema, él les cortaba las cabezas. Puede ser muy bueno. Pero bueno, cuestión que nada más anunciaron en fechas en Estados Unidos, Europa, no sé si Australia, por ahí, pero en Sudamérica no anunciaron nada, pero hay un hueco, hay como varios meses en el medio en el cual no anunciaron nada. Esperemos que vengan acá a hacer su... Y hay que meter fanático. Twitter, ¿no? Ahora hay que tuitear. Hay que tuitear a Nicky Six, a Tommy Lee. Así que eso. Bueno, me sorprendiste. ¿Sí? Pensé que me ibas a mandar una bomba, o sea. Es una bomba. Sí, sí. Yo creo que tenés que estar. Tenemos que hacer algo. Si realmente no vienen a Sudamérica, algo hay que hacer. Hay que ir más cercano, a México, algo así. Si vos realmente pensás que va a ser... ¿El último show? La última gira. Sí. Yo no sé. La verdad que no lo sé. Y yo creo que entre ellos ya no se aguantan. Y pero bueno, en el rock ha habido casos. Sí, el dinero maneja todo. No, también me parece que deberían dejar pasar un tiempo prudencial para volver. Sí. Y yo creo que ese tiempo prudencial... sí, les queda poco. Ser, ya les queda poco. Les queda poco, es verdad. Eso es verdad. Bueno, están por cumplir el más grande. Bueno, Mick Mann no sé si ya llegó, pero están a hacer los 60 ya. Qué grande. Pero, pará, una más antes de la tanda. Estuve viendo el Super Bowl, ¿sí? En medio de un tiempo, una cosa así, estaba Steven Tyler, ¿no? Y muestran en una parte, ponen el cartelito los nombres que mostraban. Y pone Steven Tyler, y el locutor latinoamericano dice, lee el nombre y dice, ¿quién será ese? Y siguen hablando. Yo dije, no puede ser. Pero si no conoces a Steven Tyler, que... No, pero por ahí lo enfocaron, está hecho mierda. Pero no, abajo pero lo pusieron. Steven Tyler. Me reí mucho, gente, el rock en Latinoamérica está acabado. Bueno, por favor, haz lo tuyo, Mauro. Vamos a la tanda, por favor. Siempre lo quise hacer. El Bicho Reactor, 10ª temporada.